Está llegando la hora del cierre de los locales, y luego a la siesta. En momentos aparecerán los personajes imaginarios que seremos solitarios, que seremos libres, que jugaremos a ser niños, a ser grandes, a ser irresponsables, a que volamos. Ya se acerca el momento de volver a cada uno a su ranchito. Este es el tercer bloque. I'm sticking with you. La linterna mágica. 'Cause I'm made out of glue. Sombras. Anything that you might do. Y algo más. I'm gonna do too. La linterna mágica. Guillermo Arriaga es escritor, guionista de cine y ahora debutó como director con la película Camino a la Redención. Guillermo Arriaga, en definitiva, estuvo en la Argentina y pudimos hablar unos segundos con él, pero también extractos de su conferencia aquí, en La Linterna Mágica. Hay dos tipos de literatura. Yo creo... Sí, creo profundamente que hay una literatura que se puede vincular con el otro, no importando de qué medio social venga. Y hay una literatura cuya intención es un refinamiento total que solamente alguien con una sofisticación literaria puede apreciar esa lectura. Son libros que sugieren un goce literario. Y hay una literatura que provoca, que lastima, que hiere. Yo quiero que mi literatura pertenezca a esta otra. Yo siempre he querido que cuando alguien lee algo mío sienta dos cosas: que hay calle y que hay monte. ¿Qué quiere decir con que hay calle y que hay monte? Que se piense que yo estuve en esos lugares. La literatura y el arte en general deviene de dos lugares, de dos fuentes. Una fuente puede ser otras obras y otra fuente puede ser la vida. Hay quienes su impulso por escribir surge por que vieron otras obras y esas obras les maravillan de tal manera que ellos desean hacerlo también. En mi caso, mi deseo por escribir era cosas que yo experimenté en carne propia, vi de manera muy cercana, tanto en la calle como en el campo, y tuve el deseo de contarles. En los años 50 y 60, Rob Liger, Margaret Duras, Claude Simon hablaban de la antinovela. Decían que la literatura era un acto burgués y que solo servía para divertir burgueses. Un día me encuentro en mi casa, me llega una carta que viene de una cárcel de Brasil. La carta la escribe el bibliotecario de una cárcel en la selva, en el estado de Sao Paulo, no en la ciudad de Sao Paulo. Y se le escribo en nombre de la población, de la pacífica población carcelaria de la cárcel tal en Brasil. Quiero decirle que su libro El búfalo de la noche es un favorito de los reos. Y quiero decirle también que para nosotros los libros a los que estamos en la cárcel por asesinato, tenemos muchos años aquí, es la única forma de ser libres. Es la única forma de entender que hay un mundo más allá de esta cárcel. Obviamente mandé 100 libros. Tener entre los presos tus bestsellers es una cosa muy linda. Luego me encuentro en una feria de libros que se llama Parachi, en Brasil, o para ti, a un muchacho negro, joven, que viste muy, muy humildemente, y me pide mi autógrafo, y le digo, no quiere quitar mi autógrafo, y pide que firme dos libros. Le digo, ¿para qué son esos libros? Me dice, es que yo creo bibliotecas en las favelas. Yo vengo de una favela, vengo de un mundo muy violento, y creo que los libros es la única forma de detener la violencia en las favelas. Si un muchacho de 14, 15 años lee un libro, descubre que hay un horizonte más allá de sí mismo y descubre que hay un horizonte dentro de sí mismo. Empieza a descubrirse a través del otro. Y uno se pregunta, ¿es entonces la literatura un acto solo para burgueses? o si es algo que puede, si no transformar el mundo, no dar respuestas al mundo, crear preguntas, ¿a quién daría? You make me so happy. I hope your father's rotting in hell. That wetback piece of shit took away the best thing I ever had. It's their father's fault that my kids lost their mom. Escribir es un acto muy solitario, porque estás ahí metido horas y horas y horas y horas. Y empecé a escribir como energúmeno. Y no paré, y no paré, y no paré. Y hubo un momento en que escribí 5 años seguidos. Cuando digo 5 años seguidos, son entre 6 y 8 horas diarias, incluyendo navidades, domingos, cumpleaños, primeros de enero, todos los días, vacaciones, no paré. Y al escribir cometí una estupidez, es recargar los codos en la silla, de tal manera que se me lesionaron los nervios de las manos. Y no podía ni tomar una copa, no podía teclear más. Algo me pasó, ardían las manos las 24 horas, yo me las quería cortar, yo no sabía qué hacer con ellas. Y el doctor me dijo, tienes una lesión muy severa en los nervios urinares por haberte recargado tanto. Me dijo, no puedes escribir por lo menos en 1 año. ¿Y qué hago? Si de eso vivo. Ya sé, dije, dirigir una película. I'll never have peace again. Come get me tonight. I always remember this day. Escribí Camino a la Redención, le iban a dirigir otras personas. Yo siempre había querido dirigir. No había encontrado la oportunidad, no había encontrado un doctor que me dijo, no puedes escribir 1 año y por lo tanto vas a tener 1 año de vacaciones. Dije, no, voy a dirigir. Y me pareció que Burning Plain o Camino a la Redención era, sintetizaba muchas de mis obsesiones personales, las estructuras que había hecho, era una película personal, se le iban a dar a otros directores que no me gustaban. Disfruté mucho el dirigir. Es mucho más divertido de lo que yo creía. Yo tenía dudas de dirigir porque como escritor sentía que no tenía conocimientos técnicos. He participado en muchísimas películas, pero no tengo idea de lentes y de movimientos y de pintar de verde las paredes. Todas esas cosas que hacen los serios. Camino a la Redención es una película sobre el amor y cómo una mujer que parece dañada profundamente, emocionalmente, puede encontrar a través del amor el rescate de sí misma. Tuve la suerte de pensar en Charlize. Le mandamos la obra escrita a Charlize Theron, que me parece una actriz maravillosa. Y después de como 2 meses me responden, Charlize está interesada. Llego, me siento en un restaurante, y de repente entra esta sudafricana gigantesca. En 2 minutos ya estábamos platicando como grandes amigos. Y hable y hable y hable. Yo tenía un vuelo a las 5:30 y ella tenía que irse a las 12:00. Le dije, Charlize, los mexicanos tenemos fama de secuestrar. Le dije, no te vas hasta que me digas sí a esta película. Le dijo, no puedo. Tengo una película Hancock, tengo otras ofertas, películas serias, con hombres serios. Charlize, te lo ruego, por favor, di que sí. No puedo. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Dieron las 6:00 p.m. Hasta que a las 6:00 p.m. dijo, ok, mexicano, ok. En el momento que Charlize Theron dice ok, llamé a los productores y me dijeron, el dinero está garantizado, adelante. Y desde el proceso empecé a hacer una película. Y así fui poco a poco reuniendo un equipo de personas y me di cuenta que el acto de escribir es muy solitario. Lo hermoso de dirigir es el acto de colaboración. Luis, ¿escuchaste hablar de la nueva linterna mágica? La linterna mágica. Ese aparato maravilloso que... Cuando el sol comience a despedirse, las gentes también lo harán. Cuando el sol se levante, las gentes también lo harán. Cuando los perros ladren hacia el cielo, mirarán las estrellas. Cuando los perros bostecen hacia el suelo, sentirán sueño. Cuando un vecino llegue con alguna noticia, escucharán para luego reinventarla. Cuando un vecino no llegue, se preguntarán por qué no llega. Cuando dejen de escucharse las voces, todo se escuchará. La linterna mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Jonathan Caña. No te vayas solo, no. Un amigo busco yo. Mira que vuelve. No te vayas solo, no. Un amigo busco yo. Apagala, la linterna mágica. ¿Te convencí? Ay, apagá la linterna.